trata de componer, se trata de saber interpretar. Yo sí sé. ¡Suéltala! DJ Urbe. Ahora sí, vámonos recio. Llegamos al piso, justamente el otro traje encendido. Mujeres más arriba que ese mío. Pele blu negro y piscino. No sé cuál es, ya estamos peladitos. Porque ya estamos bien daditos. Es que ya el vino ya pone mucho chiste. Estoy pegado sin bajar un zipper. Y ustedes se cagan cuando el mago le manda por Twitter. Un mensaje para tu combo, donde sale todo el explique. Yo estoy pegado sin bajar un zipper. El combo del caeda, sale el demonio tiburón y se esconde frío. El hombre más influyente por la revista Times y CNN. Tú puedes clonearme, pero no tienes mi gene. En resumidas cuentas, esto no es el más que suene. Vamos banco a banco a ver quién es el más que tiene. Pa' que la botella más y mi tomo comienza a película. Como si hubiéramos ganado la serie mundial. Me fijo al espacio por lo de la nación de nuevo a romper el beat. El hombre flash que necesita los Miami líderes famosos. Sí, sí, me han hablado de ti. Ti tiene nombre y apellido. Sí, este duele, beat, beat. Este soy el rey de los views. Humo, por canciones virgen. Sobrepasa mi preview. Con mi carro new por el avenue. Voy gritando, le coge mi tío, so fuck you, yeah. La flota bien activa, de Ferrari, Cadillac. Toma full de tequila, somos en la calle la autoridad. Siente el peso de mi boss, con chiquete llego el boss. A los peines son veloz, y la tarima de mi boss. Tu combi no vale ni un penny. Hasta Rafael Nadal vio que soy campeón en tenis. De Europa, Sudamérica y USA. Prestige el disco duro, lo que hasta me quedas. Llegamos a la división, me tengo traje encendido. Mujeres van arriba que soy mío. Pelebre en el crepicillo.